Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a un nuevo proyecto musical, que si bien ya lo habíamos conocido desde hace un poquito de tiempo, pues hasta apenas se nos dio la oportunidad de estarlos entrevistando, y bueno, la sesión de hoy pues va a ser en directo, y ya saben que nos encantan estas sesiones porque los grabamos de viva voz prácticamente, y me gustaría que se presentaran cada uno y que dijeran su nombre, ¿qué es lo que tocan y cómo se llama el proyecto en el que estamos? ¿Qué tal? Soy Pedro, toco la guitarra y esto es Pirámide Zulu. ¿Qué tranza, banda? Yo me llamo Stigma y soy el vocal y esto es Pirámide Zulu. ¿Qué onda? Yo soy Pablo, soy el baterista y esto es Pirámide Zulu. ¿Qué tranza? Yo soy Botas, soy el alientista y el que consiga las groupies y esto es Pirámide Zulu. ¿Qué tal? Mi nombre es Abraham, toco el djembe y esto es Pirámide Zulu, loco. Yo soy Guago Cadena, toco el bajo y hago coros y esto es Pirámide Zulu, loco. Yo soy Valrapna, soy vocal y esto es Pirámide Zulu, hijo de puta. Oigan, pues son bastantes, veo que el conjunto es bastante numeroso. ¿Y cómo le hacen en primer lugar para ponerse de acuerdo tantos integrantes en un grupo como el de ustedes? Pues la verdad es que sí es muy complicado porque además de que somos puro macho, alfa, pues la neta es que, no sé, yo reconozco mucho que tienen un criterio muy forjado, un criterio muy, muy propio, un carácter, entonces eso también de pronto podría pensarse que se limita un tanto, ¿no?, la opinión de todos, pero realmente precisa porque todos aportan y dan ideas y así, y buscamos siempre el consenso, más que el que alguien tenga la razón o así, sino consensar a través... Bueno, la democracia nunca, casi nunca ha servido aquí, pero... Sí. Pero sí, consensamos más bien por el proyecto, ¿no? ¿Y cómo fue que se origina este proyecto? Porque si bien ya hemos tenido y ya nos habíamos conocido hace que casi un año, que yo recuerde, ¿cómo es que se origina y por qué se origina y cuál es el objetivo de la agrupación? Bueno, pues se origina Aldo, bueno, Guaco y yo compartíamos, íbamos en la misma universidad. Y bueno, se origina Pirámide Zulu principalmente como una respuesta a esa música que queríamos oír, ¿me entiendes? Hay hip hop que yo quiero oír, que sé que no lo va a hacer Rihanna, sé que no lo va a hacer Eminem ni nadie de esta banda. Y el indicado era este Aldo, ¿no? Porque tenía yo la idea de hacer de hacer el hip hop con música, pero ya ha habido gente que lo hace con jazz, con rock, con punk, pero su tendencia es esa, ¿me entiendes? O sea, el que hace jazz solamente abarca jazz, ¿no? Y con Aldo lo que podíamos hacer era eso, ¿no? Abarcar el hip hop desde otros aspectos, ¿no? Desde otros ángulos, como la guajira, milongas, tangos, etc., ¿no? Y eso es algo lo que quería hacer, es algo que yo quería oír. Y creo que en vez de criticar nos propusimos a crear, ¿no? Así es como surge, como una necesidad que teníamos que cubrir de alguna forma. Y justo estaba viendo que pues la agrupación es como un poco atípica, porque la gran mayoría de los que cantan rap, si es que podemos denominarlos así, tienen bases. Entonces ya es una grabación previa y veo que ustedes de alguna forma están haciéndolo acústicamente, no tienen base, no están grabando, pues. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué surge esta idea de hacer la música, digamos, más orgánica? Pues en realidad ya lo mencionó Valrapna, y bueno, antes de emitir mi comentario quisiera hacer mención de otro integrante que no está aquí, que por problemas pues complicados no pudo asistir, ¿no? Pero bueno, Giovanni, que es nuestro beatbox y se encarga de muchos aspectos en la pirámide. Pero en fin, yo creo que como lo mencionó Valrapna, reitero, lo que hace a Pirámide Zulú, es que surgimos de una necesidad, ¿no? Uno está acostumbrado justo a escuchar rap con una base ya hecha, un beat. Entonces, lo que queríamos escuchar, lo que nos hacía falta, era algo que se saliera de eso, ¿no? Y al mismo tiempo, algo que juntara todo lo que nos gusta, ¿no? Todos tenemos un gusto musical súper distinto, ¿no? Si te puedes dar cuenta, pues hasta nos puedes apreciar, ¿no? Como somos personas muy, muy, muy distintas entre nosotros y por ende tenemos gustos musicales diferentes. Entonces quisimos juntar todo esto y meterlo a una banda, ¿no? A veces la música que creamos siempre responde a esto, ¿no? A dejar que ponerle un poco más de atención a la música en el rap, porque nadie le pone esa atención, ¿no? Siempre se toma más por el lado de las letras, el lado del flow, estas cosas, y la música queda ahí como rezagada. Entonces nosotros queremos hacer ese rescate de que la música también es una parte importante del rap y que puede ayudar a crecer al rap, o si no crecer, a encaminarlo a un lugar distinto. Pues, ¿qué les parece entonces si vamos con un primer track? Y creo que tienen como una introducción, si es que aprecio bien. ¿Qué es lo que van a tocar y cuáles son las rolas que van a tocar en este primer bloque? Bueno, ahorita lo primero que vamos a aventar es un intro y inmediatamente vamos a ir con De Todas Las Formas. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pirámide Zulú y regresamos en un momento. Pirámide Zulú, loco. Vengo con la furia del 90. Suficientes años con mi cuerpo y sigo sin seguir sus reglas. Los músculos dicen detente, pero la mente está caliente y avanzando no quiere que me detenga. Contraproducente, como el sistema, porque nos da de comer, pero quema nuestra lengua. Tenemos nuestros dientes. Lamentablemente los usamos más para morder a nuestra gente y no hay tregua. No vengo a seguir legado ni leyenda, solo seguiré leyendo, solo seguiré mi senda. Seguiré escribiendo, quiero una solución tranquila o algo que se le parezca. Quiero una solución, algo que se le parezca. Ya, yo me estoy gritando revolución. Soy la sangre que estoy viviendo como mi generación. Porque por desesperación tomamos el camino incierto. No somos locos ni cuerdos, llamamos la imaginación. Marginación presente y el presente como nunca. Problemas de antes, pero hay promociones buenas. Gastemos hasta la culpa, la tele miente. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas. Quiere la tuya, la tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. De todas las formas, quiere la tuya. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. Quiere la tuya. Quiere la tuya. Quiere la tuya. La tele no tiene mente y seguro quiere la tuya. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pirámide Zulú. Y justamente, ¿qué onda con el nombre? Me llama mucho la atención porque me parece un nombre bastante fuerte, bastante original. Pero ¿qué significa? ¿Por qué el nombre y por qué por qué llamarse así? Bueno, ya como a rasgos muy generales, después de una ardua discusión como de un día completo con los integrantes, pusimos Pirámide Zulú porque justo partiendo como de esta onda de poner, bueno, sacar al rap de las USBs, es utilizar los instrumentos. Ok, Pirámide Zulú se forma a partir de que sin instrumentos, como la base, no hay una punta, ¿no? Que la punta de alguna manera sean como los raperos. Y sin raperos, que son como la parte visual, que es como la punta, no habría como tal una pirámide. Entonces es como una conjunción entre base y punta, como base los instrumentos y la punta los raperos. Una pirámide y Zulú haciendo alusión a la nación Zulú, ¿no? Esto como parte del rap, como de sus raíces. También veo que hay un trabajo letrístico ahí bastante interesante. ¿De qué tanto platican o qué tanto quiere decir Pirámide Zulú con sus letras? Bueno, pues primeramente llevar un mensaje distinto a lo que no se ha dicho. Pues Botas tiene una frase muy chida que a mí me gusta que dice: tocamos lo que queremos escuchar, pues, ¿no? Y desde ahí lo llevamos a público que quiera escuchar. Entonces, pues igual aquí los escritores Valravna y Stigma, que son los encargados de este rollo, que les pueden platicar más bien de lo que se trata cada una de sus letras. Pues, bueno, más bien no sé a qué te refieras tanto con el trabajo letrístico, ¿no? Bueno, yo al menos lo mío lo defino algo así como más pólvora, más fuego que literatura o algo así, ¿me entiendes? Quiero hacer público que no hago yo mis canciones, ¿no? Porque una cosa es hacer canciones, yo nada más me dedico a escribir, ¿no? Yo no le puedo decir al pobre que sea pobre, ¿me entiendes? Yo nada más me dedico a escribir. A últimas soy un traductor de lo que se ve en las calles, ¿me entiendes? Porque ellos son los que hacen las canciones, ¿no? Yo nada más escribo y no hay más, ¿no? Obviamente hay un desempeño ahí literario y más, pero más que enfocarme en implicarme en la letra, me fijo más en lo que digo y no hay más, ¿no? Y fíjense, ahora que estaba escuchando esta sesión que acabamos de grabar, porque las rolas que van a estar escuchando, las grabamos en directo, en vivo, aquí en el cuarto de ensayo de Pirámide Zulú, pero veo que como que ya no están integrando tanto el rap, sino que están como experimentando otros géneros. ¿Qué géneros serían y por qué experimentar esos géneros? Bueno, pues en esta onda de la búsqueda de hacer canciones, bueno, quiero hacer mención a Emiliano Buenfield, que fue el que me dijo más o menos, o sea, esto de experimentar géneros, ¿no? Y que la canción obligatoriamente exige un género, un vocabulario. Pues mi idea más bien de dentro de Pirámide, o sea, fuera de lo que se está haciendo sobre hacer una base con instrumentos en vivo y meterla el rap, es sí, meterla el rap en todos los géneros posibles. Por ejemplo, tenemos desde un son jarocho, tenemos un balcam, tenemos una polka, tenemos ska, tenemos reggae, tenemos cumbia. La idea pues es que ningún género está peleado con otro, ¿no? Y es un tanto también de lo que tenemos etiqueta, ¿no? O sea, aquí, si tú nos ves, hay un vato que parece punk, un rapero. Y entonces somos muy distintos, pues. Pero eso ha hecho muy enriquecedor a Pirámide, no solamente en el plano visual, sino también en los géneros, ¿no? Y de ahí, pues, a mí, no sé, la forma creativa es ver la letra más o menos y yo digo, pues, se puede meter aquí una polka, se puede hacer esto, ¿no? Siempre viendo, pues, los géneros. ¿Y cómo es el proceso de creación? Si bien ya hablaron un poquito que todo es en consenso, pero ¿cómo es ese proceso en sí? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo llegan? ¿Quién, digamos, propone más o todos llegan y arman algo? ¿Cómo es ese proceso? Como dicen los académicos, ¿cuál es la metodología? Pues yo creo que es la parte más divertida, bueno, que al menos me parece más divertida de Pirámide Zulú, porque siempre estamos abiertos a todo. Justo como mencionaba Guaco, pues la idea es buscar algo innovador. Y en ese sentido, cada quien tiene una propuesta distinta sobre la música. Entonces, a veces llegan las letras hechas por los raperos y sobre la temática de la letra intentamos buscar un género que podamos adecuar ahí o que el género se pueda adecuar a nosotros, ¿no? Entonces todos como jugamos el papel de creativos aquí, ¿no? Y como los instrumentos también son muy diversos, pues tenemos esa oportunidad de jugar con muchos ritmos, con no sé, hasta la manera de hacer rap o hip hop es bien distinta, ¿no? Yo hasta que entré aquí me enteré de esas cosas, ¿no? De que sí había rap, pero hay muchos tipos de rap. Entonces también decidimos a través de lo que dice la letra qué se puede hacer. O a veces montamos alguna base musical y los raperos se dedican a escribir sobre la base ya establecida, bueno, la base que creamos. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track, con otra rola? ¿Qué rola nos van a mandar? ¿Cómo se llama? Básicamente esto no es una rola, esto es un arma, es Magnum y suena así. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Pirámide Zulú y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pirámide Zulú. Andamos un poco roncos porque anduvimos ayer en el festejo, qué chido que le cayeron. Y también acá al carnal Marcos Cadena, que le enviamos un saludo y que también por estar cantando sus canciones casi gritando, entonces ya la voz me queda muy poquita, pero estoy muy contento de que estén aquí en esta entrevista. Y justo preguntando acerca de esta letra de Magnum, ¿qué onda? ¿Cómo ven la escena real que se está dando en México acerca de esto del rap y sus dimensiones? ¿Qué onda? ¿Cómo ves esto? Pues, no sé, mira, hay muchos aspectos. Yo creo que se debe de abarcar con una responsabilidad. Primero tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que el principal factor es de que nosotros mismos no hacemos nada por crecer artísticamente, ¿no? Si sabemos rapear, ahí nos quedamos. No buscamos saber cantar, no buscamos saber algo más que saber fluir, ¿no? Y eso estanca el hip hop de alguna forma, ¿no? Eso no lo hace vistoso a gente que no conoce de rap, ¿no? Escribimos y no hay una formación o una búsqueda por formarnos literariamente, por ejemplo, ¿no? Magnum habla precisamente de eso, ¿no? También del camino que hay para estar en la escena, ¿no? Sabes lo que es pelear y no ganar nada. Es la primera frase que es, de hecho, esa canción hace queriéndome contestar esa pregunta, ¿me entiendes? Yo ya llevo en esto ya un ratote y probablemente no he conseguido mucho, ¿me entiendes? Y ya ha sido por muchas cuestiones, ¿no? Porque este camino de la música, y tú bien lo sabrás, no es cuestión de talento, ¿no? No es cuestión de que si eres el mejor, si eres escritor, no es cuestión de nada de esa mierda. Es una cuestión de que tengas como prioridad lo que tú quieres hacer dentro de la música. Es una cuestión de resistencia, de disciplina. Si te gana la party, si te gana los compromisos familiares, te ganan otras cosas, no estás hecho para esta mierda, ¿no? Es algo que habla Magnum, ¿no? O sea, algo de lo que tienes que estar hecho para estar dentro, ¿no? Es una desgracia que la música, ahorita los ratings nada más eran likes, ¿me entiendes? Yo cuando empecé a hacer esta mierda no era así, primo, y está bien, o sea, no está mal, al contrario, ¿no? Yo agradecería que apareciera un buen rap en televisión, ¿no? Estilo Wu-Tang Clan, estilo Immortal Technic, ¿no? Que realmente sí te metían conciencia, primo, a patadas, aunque sea, ¿no? No está mal aparecer en televisión, no está mal hacer entrevistas, no está mal tomarse fotos. Lo que está mal es que la música se base en eso, simplemente, ¿no? Eso es lo que está jodido, y Magnum habla de eso, ¿no? ¿Te gusta el rap y hablar de ropa? O sea, tira mi mierda, primo, que hay muchos rappers para escuchar, ¿me entiendes? No lo mío, yo hago lo mío y pongo mi parte en la letra, ¿me entiendes? No, te exhibes desnudo, ¿no? Cuando te exhibes desnudo, no quieres que cualquiera te vea. Entonces, es por ahí lo que dice Magnum principalmente, ¿no? ¿Te gusta toda esa mierda? Entonces, escucha eso, ¿no? Magnum es así, Magnum tiene esa característica de escoger a sus oyentes y fuego, primo. A ustedes como jóvenes, ¿qué es a lo que se enfrentan en esta sociedad que tenemos ahora? ¿Cómo ven? ¿Cómo la están viviendo? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Pues, de cierta forma, no sé, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero, curiosamente, cuando tocamos con gente adulta, se ha recibido muy bien el proyecto por las letras. Y ha tenido muy buena entrada partiendo desde ahí. Pues igual hemos visto a morritos, ¿no? Gente un poco más niños, igual se divierten con las rolas. Entonces, realmente sí hay una buena recepción, pues, dentro de del público, pues, de las edades, ¿no? ¿Qué es lo que más les agrada? ¿Ver a un señor cantando una rola o un niño cantando sus rolas? ¿Qué es lo más padre? Híjole, yo creo que ver a un niño y un señor cantando, digo, un niño y un señor juntos bailando, ¿no? Hemos podido ver, de pronto, por ejemplo, estuvimos en el Viniza y vimos a un señor como de 65 años, ¿no? Bailando a todo con una señora. Entonces, siempre ha sido muy, muy gratificante. Pues gratificante, satisfactorio ver que tenemos un público pues prácticamente muy abierto, pues, ¿no? Podemos ver a un niño en una de nuestras presentaciones o a un señor ya digamos, de edad adulta. Entonces, siempre eso es muy chido, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos entonces con otra rola? ¿Y qué rola sería? ¿Quién la va a presentar? Esto se llama La Polca. Es una rolita para bailar. Y espero que la disfruten. Ahí va. Pues recuerden, estamos aquí con Pirámide Zulú y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pirámide Zulú. Y pues, ¿qué onda? A ver, Pedro, ¿cómo te inicias en la música y por qué la guitarra y no otro instrumento? Bueno, yo inicio hace ya un buen rato, más o menos 8 o 9 años. Tengo un, como casi todos, ¿no? Tenemos un amigo que le gusta y medio sabe, y entonces, bueno, ahí él me enseñó al principio, ¿no? Después yo por mi cuenta es que conozco a estos canales, a los Cadena, y entonces ahí me meto un poco como en la onda de los cantautores y esa onda. Y ahí, bueno, empiezo a tratar de desarrollar, ¿no? La música. Más adelante tengo otros proyectos todavía muy chavo, digamos, en donde son bandas más amateurs, más como de coto, de la banda con los amigos y eso. Y bueno, hasta que llego aquí, ¿no? A Pirámide Zulú, que Guaco es quien me invita a esta onda de formar la pirámide. Y bueno, pues ya de aquí empezó básicamente mi la proyección, ¿no? El desarrollo más serio. Entonces, más o menos así fue como comencé. Y la guitarra, porque bueno, pues para nosotros era el... Para mí, para mi compa, era el instrumento más a la mano, ¿no? Que era lo que teníamos. Nos gustaba mucho la onda de los cantautores, te digo. Y, pues era el instrumento base, ¿no? De la música que nos gustaba. Y entonces, por eso empezamos en esta onda. Y a ver aquí, Stigma, ¿qué onda? ¿Cómo es que te empiezas a involucrar con la música? Pues, yo básicamente lo que tengo memoria, yo en secundaria empecé a escribir historias, cuentos y cosillas así por el estilo, cosas que me imaginaba de pronto. Y veía que pues para esto se necesitaba como ciertas reglas gramaticales y poéticas y estas cosas, ¿no? De pronto me encuentro en el Canal 11, un programa que pasaba música así, y estaba un vato, no recuerdo el nombre del vato, pero estaba haciendo esta cosa, ¿no? Que ahora entiendo que es rap, pero estaba haciendo esta onda como de cantar o hablar con ritmo lo que sentía, ¿no? Y lo que pensaba. Y de alguna manera me dio como la posibilidad de poder contar lo que yo me imaginaba, de poder decir lo que yo quería sin necesidad de muchas reglas como en la literatura me lo exigían, ¿no? Entonces, a partir de que escuché a este vato, pude ver como un otro campo en el cual poder trabajar mi imaginación sin necesidad de atenerme como a tantas fórmulas y así, solo cantar lo que sentía, rapearlo en este caso, ¿no? Que yo ahora ya entiendo que se rapea, ¿no? Y pues así básicamente empecé como en secundaria, por la necesidad que tenía yo de expresar algo. Y también tenemos aquí a Pablo, si no me equivoco. ¿Y qué onda, Pablo? ¿Tú por qué te metiste a esta onda de la batería? ¿Por qué ser baterista? ¿Y por qué meterte a la música? A mí me surgió una necesidad como de hacer ruido. Y aparte por estar haciendo como, pues en el coto, ¿no? Con la pandilla. Entonces, empezamos a buscar sobre todo un baterista y yo era me dispuse para aprender a tocarla. De ahí pues iniciamos la banda, hicimos un poco de ruido también, hicimos que la pandilla se golpeara un poco y así esas cosas. Y para mí me sirvió mucho el desestrés, ¿no? Entonces después eso lo quise llevar a otro nivel y lo estudié un poco más a fondo. Y de ahí agarré así de bajada para continuarle, saber que de aquí soy, de aquí voy a comer. Y por acá tenemos a Botas. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? Y veo que no solamente tocas un instrumento, tocas saxofón, tocas melódica y clarinete, si no me equivoco, ¿no? ¿Y flauta qué? Flauta transexual. Transversal, pues. Sí, soy saxofonista. Pues, en realidad, bueno, yo cuando conocí a Pablo, todavía no tenía como... esta onda con la música. Siempre he sido muy apegado a la música desde, pues, por mis papás, supongo, pero vengo de una familia que nadie es músico, nadie, ¿no? En toda la familia, pues, todos son contadores, esas cosas aburridas que hace la gente, que son respetables, pero son aburridas. Y entonces, conozco a Pablo y se me ocurre, pues, armarme un saxofón porque sí, o sea, ni siquiera tengo como un buen argumento de por qué el saxofón, ¿no? En realidad fue como... se veía bonito. Y pues fui a comprar un saxofón sin saber nada. No sabía que había muchos tipos de saxofones. No tenía idea, así, nada. Y pues lo armé como pude. Que pues caro, pero... ahora creo que vale la pena. En ese tiempo sentí feo, ¿no? Y me empezó a gustar la música. Empecé a aprender pues solo. Después tomé unas clasecillas por ahí. Estuve en la Escuela de Música Mexicana. Y pues ya teniendo el saxofón, pues vi que el clarinete era muy similar al saxofón y dije, ¿por qué no? ¿No? Ya que en esos tiempos que había abundancia, pues me armé de uno. Después creé algo en mi cerebro que hasta la fecha me funciona mucho. Creo que todos los instrumentos son un lenguaje distinto, ¿no? Es como si hablaras un idioma distinto. Entonces no te puede decir lo mismo un saxofón que un clarinete, que una flauta. Entonces, pues empecé a adquirir un poquito más de instrumentos cada que puedo, ¿no? Cada que tengo la oportunidad. La verdad es que tengo varios y creo que no soy bueno en ninguno, pero es esta necesidad de expresión, ¿no? Y que algún instrumento no te lo da y lo puedo ir a buscar a otro. Y hasta hace un año más o menos, pues empecé a agarrar la jarana, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer a Soch de Las Brujas y me enseñó a tocar y toda la onda. Muy chida. Dos, tres, pues. No, bueno, se lo agradezco todavía porque, bueno, me hizo favor de prestarme una jarana un tiempo, yo después armé la mía. Pues tuve acercamiento a todo esto, ¿no? Entonces, pues, pues tuve ese, tengo hasta la fecha ese gusto por los instrumentos que creo que cada uno puede hablar de una manera distinta, puede llevar un mensaje distinto y aparte puede enamorar de un modo distinto al intérprete y al escucha. Y pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola y luego seguimos con los otros tres? ¿Qué rola nos van a presentar? Es La Calle, es una canción que habla precisamente de la calle desde una perspectiva general y una individual. Es un balca y eso es La Calle, cabrones. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Pirámide Zulu y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pirámide Zulu, porque la charla entre canción y canción está muy divertida, está muy chida. Gracias por habernos abierto sus puertas aquí al estudio en donde están. Y a ver, continuemos un poquito más con esto de qué onda con sus inicios de música. ¿Y qué onda Val Rap? ¿Cómo te inicias en la música? ¿Y por qué música? ¿Y por qué adentrarte en la onda de estar, rapeando? Ajá, bueno, No sé, yo siempre, no, en la música tampoco, yo también vengo de una familia donde nadie es músico, nadie, totalmente, nada, nada, absolutamente nada. Y la música que se escuchaba era muy, popular, ¿me entiendes? Era, no sé, los Bukis, cosas así. Entonces tampoco hubo como inmersión. Yo llegué a la música, bueno, más bien lo que me llamaba a mí la atención eran las letras. Siempre desde morrito me llamaban la atención las letras. Y recuerdo que me gustaban muchas cosas así como las groserías que decía el Tri y cosillas por el estilo, ¿no? En mi calle había cholos y punks y de repente me metían ahí cosillas de Chicho Sánchez, por ejemplo, ¿no? Y cosillas así. Mi abuelo también, mi abuelo, que no vivo con él, mi abuelo es de El Salvador, él era poeta, pero las veces que lo llegué a estar con él, pues él sí, ya Facundo Cabral, Yupanqui, ¿no? Entonces crecí con eso desde muy pequeño y era lo que me llamaba la atención, las letras, ¿no? Me gustaba todo esto que chinga tu madre y huevos, no sé, desde muy morro me gustó todo eso. Recuerdo que en la primaria mi mamá la llamaron por los discos que llevaba de música, ¿no? Y que eran cuando estaba de moda la Cereje y toda esa mierda y yo llevando cosas así, ¿no? Y fue lo que me llamó la atención. Entonces cuando ya paso a la secundaria, ya conozco el rap total y mi mayor influencia fue Vico C y Carbo, ¿no? En ese entonces, que tenían una letra bastante fuerte, de polos opuestos. Quien conozca al Carbo sabe qué onda, ¿no? Del 2004, y quien conozca a Vico C sabe qué es Vico C, ¿no? Que son polos opuestos y no sé, me gustó muchísimo eso y no sé, de ahí para el real empecé a escribir. Y era muy, no sé, no, nunca me he considerado bueno, pero sí hacía cuentos y todas esas cosillas también. Y la fui puliendo con el paso del tiempo. Y así fue, o sea, no, hasta ahora no me han entrado a la música como tal. No sé distinguir una nota ni nada de esa mierda. Pero lo estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Oigan, y aquí tenemos a los dos hermanos, Abraham y a Guaco. Y supongo que hay una historia pues muy similar, porque prácticamente los hermanos, porque ellos también estuvieron en otro proyecto que era muy interesante, que se llamaba Cadena Show. Y que, pues, de alguna forma, en los escenarios subterráneos causaban sensación. Entonces, ¿cómo es que se inicia cada uno de ustedes en esto de la música? A ver, Abraham, ¿cómo te inicias? ¿Y por qué la música? ¿Y por qué no dedicarte a, no sé, a construir computadoras, por ejemplo, ¿no? Porque es la función de Pedro, ¿sabes? No, pues... desde chico, desde que tengo razón, acá Marcos Cadena tocaba la guitarra, ¿no? Desde que iba en la secundaria él. Y bueno, yo lo escuchaba tocar, a mí me gustaba. De ahí aprendió Aldo, medio aprendió Omar, que él no le siguió. Y bueno, pues por Cadena tuve que aprender yo también, ¿no? Y después de un tiempo me di cuenta que pues no me gustaba mucho la guitarra. Pero me gustaba tocar, entonces, como pudimos, entre mi mamá y Marcos compraron unos bongos y una vez le empecé a pegar y me gustó, así acompañaba a mis hermanos. Cuando tuvimos el primer toquín, que así toqué con los bongos, hubo algo ahí que me vibró y dije, a fuerza, yo creo que esto es lo mío, ¿no? Me gusta mucho la conga, aunque no he podido tener unas congas, pero yo creo que ese es a lo que voy, el instrumento de percusión que voy, ¿no? Pero en percusión general igual me gusta muchísimo. Y hace como 2 meses supe que mi abuelo tocaba las congas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ya era un poco de sangre. Y pues sí, así tocando desde que aprendí a tocar hasta ahorita, tocando con mis hermanos, es como me... pues fogueado ahí, no he podido tener unas clases ni nada, pero pues me gusta un buen, entonces con eso, bueno, ya vamos a tener unas clases entre todos. Y pues sí, así fue como empecé, pues sí le seguí a la guitarra, pero de repente nomás ahí cuando se me da la gana, pues casi no. Curioso, curioso que alguien renuncie a la guitarra, porque es un instrumento muy popular, ¿no? Entre todos, sobre todo cuando estamos muy morritos, como adentrarnos a ese instrumento, ¿no? Y tú, Guaco, ¿qué onda? ¿Qué te dio por estar en este, en esta onda de la música? Porque también, o sea, no eres músico nada más, también ya lo había comentado Val, ¿no? Estudiaste una carrera que no recuerdo, no sé si era geografía o algo así, pero a ver, platícanos, ¿por qué dedicarte también a la música y pues no sé si hagas a un lado lo que estás estudiando? Pues yo nada más me dejé seducir por el contexto, ¿no? Igual Marco siempre fue como la referencia de en la música, haciendo rolas y pues yo realmente toco la guitarra, ¿no? Es mi instrumento fuerte. Solo que agarré el bajo en la pirámide porque en lo que encontrábamos un bajista bueno, iba a estar yo. Pero, y nunca lo encontramos. Nada, pues nunca encontramos a alguien que realmente se comprometiera con el proyecto, pues. Entonces, mi esperanza era que llegara un bajista y yo pasarme a la guitarra, ¿no? Que es donde estoy más cómodo. Pero pues ya empecé a enamorarme del bajo, nos empezamos a tomar cariño, pronto ya nos agarrábamos, nos toqueteábamos. Y pues ya fue como ya un lazo más chingón con el bajo. Digo, igual la guitarra sigo tocándola, ¿no? Es mi instrumento fuerte. Y pero yo me adentré en la música por eso, ¿no? O sea, por el contexto que había aquí. Y pues igual por la sangre, ¿no? Mi abuelo era músico y mi jefe pues también toca, ¿no? Sus rolitas acá. Echar las páginas del ayer, los éxitos 80, 90, pero igual, pues también le canta y pues fue más bien como siempre estar en la música y pues con mis carnales siempre igual hacer música. Y sí, bueno, estuve estudiando geografía humana 2 años en la UAM y después me cambié a psicología y ahorita es en la carrera en la que estoy, psicología social. Wow, pues sí, es un cambio bastante drástico, pero muy interesante. Oigan, estamos por terminar el programa. Qué chido, y vuelvo a repetirlo, qué chido que nos tomaron la entrevista. Y ¿en dónde puede localizar la gente? Es más, ¿ya grabaron disco o están en proceso? ¿Dónde puede escuchar cosas? ¿Dónde puede escuchar su música la gente? Sí, ahorita estamos en el proceso de grabación. Afortunadamente encontramos a alguien que entiende el sonido. Ha sido un poco lento el bueno, esta onda de la grabada, pero va quedando preciso. O sea, es lo que estamos buscando, pues, lo que tenga que durar, pues. Tenemos rolas en el YouTube. ¿Es un EP? No. Sí, estamos grabando un EP. Sí. Bueno, lo está produciendo Marcos Cadena. En el YouTube tenemos igual rolas, en el SoundCloud. En el Facebook igual tenemos ahí rolitas. Pero sí, ya pronto vamos a sacar el disco. Ya, de hecho, ya casi lo terminamos. Ya nos falta como adornar algunas cosas, decorar y fuego. ¿Cuándo saldría aproximadamente esta producción? Está programada para el mes de abril. Ya todo, maquila, presentación. De hecho, la presentación es para abril. Yo creo que ya está acabando de grabar este mes. Ahorita estamos pensando en diseños del disco y todo esto. Entonces yo creo que ya en abril gestionamos un buen evento para presentarlo públicamente. Porque ya está ahí. Pues, Pirámide Zulú, pues un agrado tenerlos. Qué chido que ya por fin nos encontramos. Yo te quiero pedir una disculpa pública porque es a nombre de toda la pirámide. Porque por aguantarnos tantas majaderías. No hay problema. Por nosotros no hay problema. Nunca censuramos. Entonces, pues les agradezco que hayan tenido aquí el tiempo y el espacio para recibirnos. Muchas gracias. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir? La rola se llama Ícaro y disfrútenla un chingo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Estamos comenzando nuestro cuarto año de andar en el subterráneo. Lo celebramos muy bien. Ustedes disculparán si vengo así medio ronco, pero sobre todo muy cansado porque la fiesta estuvo muy larga. pero muy amena. Y pues agradezco también aquí a Guaco, a Abraham, que ayer también se... A Botas, que estuvo, a Marcos Cadena, que está acá atrás de nosotros, que también al colectivo 360 grados, sí, ¿no? Que también estuvo ayer acompañándonos, muchas gracias. Y pues les dejamos esta rola y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Las estrellas caigan, la traición camina con la confianza, te sigue, mira, está en tu espalda, en los problemas siempre hay un espacio para el futuro, no para el pasado, no haga refugio en sus labios, no hay orgullo en ser un esclavo, que lo bueno y que lo malo vengan siempre de tu trabajo, reclama el fruto que has sembrado, que nadie goce con lo que has ganado, que nadie goce con lo que has ganado, no. Que nadie goce con lo que he ganado yo, nadie goce con lo que has ganado, no. Que nadie goce con lo que he ganado yo, y qué más me daba. Cerré los ojos, abrí las alas y las ganas de volar volaban. Dentro del cuerpo lo tenía que hacer, era saltar o esperar a que me lo contaran. Usted debe de saber que para mí la tierra solo existirá donde ponga mis pies y no paran los picos que dicen que no podré volar. Ellos no lo han intentado ni una vez. De la vida no tengo la clave, pero denme un intento, no lo desaprovecharé. Te lo juro, volaré hasta toparme en algún muro. Encontraré su puerta y la abriré con alguna llave. Sigas mis pasos, yo estoy loco y por mí nadie reza, solo en la guerra y con la muerte nacen los héroes, dijo mi madre, pues anda vieja, será mi suerte, que siempre viene con bienes y males, acostándome y levantándome. Tengo rumbo, voy a volar, voy a donarle mis aleteos al mundo. Y pues surcaré olvidándome de los cerdos y los cerdos que lo cuidan con sus incansables rumbos. Y en estos tiempos de histeria donde hay que estar bien plantado en la tierra, también se vuela como el humo. Lo reitero, soy un ave, arriba de mí no hay nadie, solo el aire. No miente y no sé si es porque no tenga, pero yo no hablo entre dientes. Dame, dame, yo no hablo entre dientes, no. Dame, da, yo no hablo entre dientes.